¿Otra vez usted, federal? Sí, otra vez yo. Desde hace tiempo que te traigo entre ceja y ceja. Y pues serás muy el diablo, pero ahorita te voy a convertir en chango platanero. ¡Pues que truene! Los narcocorridos son piezas musicales tocadas por grupos populares que cuentan las historias de narcotraficantes o asaltantes famosos, narran algunos de sus golpes, los tratos que realizan con la autoridad a cambio de protección o su caída a manos de la policía. En México se han convertido a lo largo de los años en una expresión de la cultura popular, un tributo del pueblo a los aventureros más admirados. Estos eran dos amigos que venían de Mapimí. En algunas regiones del país forman parte de la música que se escucha todos los días en la radio, los restaurantes o las fiestas. Algunos de sus exponentes más importantes en México son los Tigres del Norte, los Tucanes de Tijuana, los Cadetes de Linares o Ramón Ayala, quienes han grabado decenas de discos contando historias de fugitivos y pistoleros. En Chihuahua lo agarraron sin tener una razón y después lo torturaron sin tenerle compasión. A su amigo lo encerraron y abordaron el avión. Ábranse que llevo lumbre o se quitan o los quito. Ya saben que yo no juego, tengo fama de maldito. Por si no saben, yo soy el papá de los pollitos. Guatemala, señores, cobraron la recompensa. Ahí agarraron al Chapo, las leyes guatemaltecas, un traficante famoso que todo el mundo comenta. Debido al impacto cultural que los narcocorridos tienen en la población, en 2004 el gobierno federal intentó prohibir su reproducción en la radio sin mucho éxito, pues la medida provocó la defensa de la libertad de expresión. Salieron de San Isidro, procedentes de Tijuana, traían la llanta del carro, repletas de hierba mala, eran Emilio Varela. A pesar de haber fracasado en su intento, las autoridades aún no se resignan. Han intentado prohibir una y otra vez estas canciones en la radio y hasta en el transporte público. Se necesita valor para entrarle al contrabando. Valor es lo que les sobra a la gente de Durango. Ay, no más saquen la cuenta, ¿cuántos andan trabajando? Es así como estos juglares se han convertido en la voz contemporánea del pueblo mexicano, sobre todo en zonas donde las actividades ilícitas son parte de la vida cotidiana. We'll be right back. Es mejor.